Son un montón, la verdad es que las murgas, bueno, juntas vecinales, organizaciones, asociaciones, no sé, vecinos, vecinas que vinieron. Laburamos en la salud pública y de acá no nos vamos a mover. Vamos a seguir atendiendo a todas las personas de Bariloche que en general se acercan a reclamar la salud pública, porque la salud es pública y va a seguir siendo pública, y la salud es colectiva, o sea que la armamos y la construimos entre todos y todas. Así que gracias. Y ahora hay un grupo de mujeres que se llaman Culturuneras que nos quieren regalar una canción, y después hay una murga, que es una murga uruguaya, ¿está bien? Bien. Y después hay otro grupo que también quiso venir a compartir su arte, porque de eso se trata también, que podamos compartir esto que nos agrupa, que no solamente es la salud, que la salud colectiva tiene que ver con todo esto y que nos llena el alma. Así que muchas gracias a todos por estar acá.